Esto que te cuento aquí es mi oda sugerente. Nadie sabe lo que digo, nadie está al corriente. Al expresar mis obviedades aquí, ¿qué harás? No te voy a contar una historia, me arrayará. Filosofar comienzo con mi oda, ya verás. Tiene galantería, chulería, armonía, pero todo mezclado en perfecta ambrosía. Nada más, no te preocupes, lo primero de todo. Soy como el vino, sí, mejoro con el tiempo. Soy el caso en tu orden, fuera de mi camino. Soy como los buenos perfumes, sí, sí. La esencia va en frasco pequeño, es lo que dictamino. El gallo del gallinero soy, Calimero. Y tú una jodida gallina más, ¿a qué te doy? Mito soy ahora, ¿qué te crees? Y no leyenda, ¿pero qué dices? Que no me oyes, te lo repito. ¿Pero qué dices? Que no me callo, ¿a qué te grito? Te puedo explicar de dónde viene Charlie Death, es mi apellido traducido al inglés. ¿Lo ves? Veo que planeo por la rima, el correteo al compás de bombo y caja por la vida. No te arrimas, pataleo, pestañeo, yo no tartamudeo. Te dejo decidir si me acompañas, wow. No me complico la vida, si quiero unas cañas solo tengo que ir al bar de Moe. Prefiero el bombo clap clap, aunque también si quieres puedo seguir con este maldito flow. You know, Boston dedicatoria, sí. Del Boston soy uno de los tres señores. Lluvia, macro y viento forma nuestra descripción. Desde la torre de ese llamado Babel observo y medito en cómo mi forma de pensar es tan sencilla. La resumo y edito en mi tatu llamado Driskel, para luego contarlo aquí sobre el papel. Chaval, ahora estoy más seguro de mí. Me gusta aprender cosas a diario y ver diferentes opiniones, así que di. Me mola tu track, tío, eres el track mío. No salgo por la radio ni por el televisor, pero todos me conocen por ser el señor de la rima, rima, rima, rima. Las que crío, visto, doméstico y alimento. Si se amotinan contra mí, latigazo y chas, no supondrá para mí el mínimo tormento. Tus creencias voy a hacer caer ahora, con esta que es mi hija, la rima acogedora. Llora, llora, soberano crees que eres, yo seré tu golpe de estado y el libro de tus normas dejaré quemado. Que te crees Goliat, yo soy David, serás acribillado por mis lenguas de fuego llamadas palabras. Dices que tienes una novia alias Pibón. Lo que no sabes es que se acuesta conmigo, mamón. Que eres como el sol y brillas más que nadie. Yo seré tu eclipse y te ocultaré. Apagón, si abres un diccionario, vete a la letra L. Verás lógica aplastante definida con mi copyright. Pero no te estreses, tío, es lo que hay. Que te crees un ninja y te mueves como quieres por la vida. Yo soy tu sombra y me pegaré a ti hasta dejarte sin salida. Y así finalmente caras en mi oscura guarida. Hago un paro y digo, ¿dónde ibas? No juegues con fuego, mis llamas son abrasivas. Desenvaino mi pluma y veo que tiene sed de rimas. Quiere cortar cabezas estando en mi mano empuñada. Zas, un corte que rompe tus principios. Zas, otro que deja tu musa mermada. Zas, golpe de gracia y no sirves de nada. Termino ya y envaino a mi compañera de acero. Pero noto que se agita impaciente. Da igual, su amo soy, la controlo con la mente. Considérome una mezcla de cultura urbana. Tengo un poco de todo, también un poco de nada. Unos dicen que soy raro y otros que soy especial. El caso es que soy imparable y tú eres un subnormal. Un animal eres tú. Yo solo te domestico, te castigo cuando quiero, así que cierra el pico. Tú sigue yendo así de tonto que al final te crucifico. Es así de sencillo, yo la vida no me complico. Pacífico y tranquilo, soy como una gran tormenta. Antes de estallar y si lo hago, te mojaré. Te pongas chubasquero o no, te endiñaré. Y al final por las buenas o malas, te enchufaré. El caballero de la rima, me llaman entre tus filas. Y después de todo esto, a ver a quién ahora vacilas.